bueno, son nefastas, son medidas que terminan con la República, se arroga para sí facultades que son del Congreso y en materia laboral arrasa con todos los derechos. Uno podría titular donde hubo un derecho, hoy queda nada directamente, así que creo que tiene que tener una reacción. Yo vengo ahora a hacer asamblea en el Banco Nación, fue multitudinaria, salieron los compañeros a la calle a reclamar por la no privatización del banco y por mantener todos sus derechos como trabajadores. Había mucha angustia recién, yo estuve también ahí presente, había mucha angustia por parte de los trabajadores. Digo, ¿cómo fue esa convocatoria? ¿Estuvo al frente usted? ¿Cómo fue? Sí, hicimos una gran asamblea, es cierto, hubo mucha angustia. Hay compañeras y compañeros de muchísimos años que ya vivieron este proceso de privatización. Yo quiero recordar que estas mismas medidas que anoche se me impusieron por un decreto de necesidad y urgencia son las que llevaron al fracaso que terminó en una crisis institucional en el 2001. Son exactamente las mismas medidas. Muchos compañeros nuestros del Banco Nación que vivieron ese proceso de intento de privatización, estoy terminando de responderle a tu colega, ya nomás te contesto. Muchos vivieron esa angustia, así que seguramente ese recordar los hizo tener esa angustia, pero que tengan la tranquilidad que el sindicato bancario va a estar al frente de esa lucha. No, yo lo que digo es que este decreto puede ser fácilmente objetable en la justicia. Espero que la justicia esté a la altura de las circunstancias porque es inconstitucional. Y respecto a la pregunta de que si son las mismas condiciones que en aquella época, creo que ayer se dio una muestra clara y cabal. Acá hubo una manifestación de la sociedad en contra de un decreto que arrasa con los derechos, que permite liberación de tarifas, lo cual va a tener un peso muy fuerte sobre los trabajadores, sobre el medio público, termina con las empresas del Estado privatizándolas, arrasa con todas las leyes laborales, indemnizaciones, horas extras, periodo de prueba. Dijo que la gente tiene síndrome de Estocolmo por lo que sucedió en la noche de ayer. Bueno, en principio no debería recurrir a ese tipo de cuestiones porque es una enfermedad y la verdad que para el que la padece seguramente no debe ser muy gracioso que un presidente de la Nación utilice ese término. En segundo lugar, no se trata de síndrome de Estocolmo o no, se trata que las políticas que él ha impulsado están ocasionando ya una grave crisis social mucho más profunda de la que ya había. Usted, diputado, es dirigente sindical, hay algunos que incluso están hablando o están llamando un paro nacional de la CGT. ¿Usted, qué clima ven para esto y qué están pidiendo? Bueno, en principio hoy va a haber una reunión de la CGT. Yo adelanto como sindicato que nosotros ya tomamos una posición, la hemos hablado con los compañeros y la vamos a ratificar a las 15 horas en un plenario, que es pedir que la CGT convoque una gran movilización con posterior paro nacional. ¿Están los números para rechazar este DNU? Sí, acabo de decir eso, sí. ¿Están los números para rechazar este DNU, sobre todo en diputados? Bueno, en principio yo creo que deberían estar y hay que ver quiénes están dispuestos a rifar el patrimonio nacional, hay que ver quiénes están dispuestos a quitarle todos los derechos a los trabajadores. Creo que hay que trabajar con algunos bloques que se expidieron, particularmente muchos del radicalismo, que se expidieron que las políticas de Milei no iban adelante. Otros que, como la coalición cívica dijo en su momento, que esto se venía casi como una autocracia y lo estamos viviendo de esa manera. Creo que por ahí tenemos que dejar algunas diferencias circunstanciales de lado e ir hacia adelante en un lugar donde se respete la democracia y se respete el Parlamento. ¿Cómo debe ser la votación para rechazar? ¿Es una mayoría especial? ¿Mayoría no, simple? Yo hasta ahora lo que digo es, hay acciones judiciales y empieza el trámite legislativo, pero sobre todo en mi doble rol como representante de trabajadores por un lado y de un espacio político que se opone a estas políticas, nosotros tenemos que trabajar fuertemente con la gente que nos está reclamando que estemos en la calle. Muchas gracias, empieza la reunión de CGT.